Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 4 minutos. Hemos empezado un poquito tarde el día de hoy. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, primero les doy la más cordial bienvenida. Yo quiero darles un abrazo cordial a todas, a todos. Y pues nuestra invitación de cada mañana para que compartamos estas 2 horas y media de música, de notas, nuestra agenda cultural. Y cómo no, nuestra invitación permanente a que usted venga con su familia, con sus amistades, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más ahora, cuando estamos en plena celebración de nuestros 70 años de fundación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, celebra precisamente el día de mañana, 9 de agosto, 70 años de vida institucional, con una amplia programación en la que rendimos homenaje a todos los seres humanos que con su talento, con su tenacidad, con su discurso crítico, han aportado a construir un país diferente. A todos los que desde la música, los colores, los gestos, la palabra y el ensueño siempre han izado una bandera de esperanza. Don Gabriel Cisneros Avedrao, vicepresidente de nuestra casa, nos dice que con Raúl Pérez Torres, presidente, nos propusimos, nos dice, encender la nueva casa. Son 2 años de este caminar y sentimos que su corazón late con otros vientos, con esos que vienen de toda América, llenos de dignidad y autoestima. Nuestro agradecimiento a los actores, a los gestores culturales, que con sus propuestas, con su abrazo, nos elevan el espíritu, a los trabajadores de la institución, que en el quehacer cotidiano inventan la luz, a los presidentes de los núcleos provinciales que con sus distintos territorios son de madera irreductible y a la gente que en nosotros encuentra espacio público para el disfrute y la construcción de otros discursos. Amigas, amigos, el día de mañana pues es realmente la cumbre de toda esta celebración, mañana 9 de agosto, y nosotros les invitamos a que sean parte de nuestra programación especial. Iniciaremos a las 8:30 de la mañana una transmisión en vivo y en directo. Pues estamos todas y todos nuestros compañeros y compañeras estaremos acá en su radio para pues disfrutar de una programación especial por este 9 de agosto, Día de la Casa de la Cultura, Día de la Cultura, ¿no? Entonces, un abrazo para todas y para todos. No podía faltar, hoy es viernes, pero además, dentro de nuestra cultura popular, que es tan rica, que es tan sabia, que es tan colorida, que es tan fuerte, hay una frase lindísima: donde hay fiesta, no puede faltar banda, ¿cierto? Y entonces este día, pues para el día de hoy, he programado con música solamente banda, y aquí está, la banda 24 de mayo, con ella abrimos este pregón de fiesta desde aquí, desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está, la banda 24 de mayo, bienvenidas y bienvenidos, buenos días. Esto es Ecuador, y para el mundo entero, mi bandita, banda 24 de mayo, sí señor. Vamos a bailarlo bien bonito y con mucha alegría. ¡Venga! Aquí está la banda de bandas, banda 24 de mayo. No te vayas, corazón. Por favor, mirando, mirando ahí. Venga, mire, mire, mire. Sí, sí, sí. Vamos a bandita, banda de mi gente, banda de mi pueblo. Así es, amigas, amigos, 9:12 a.m. y claro, la Casa de la Cultura de fiesta, nosotros desde acá, desde su programa, juntémonos en la casa, vamos a compartir con ustedes música de banda, vamos a buscar las versiones originales para que este día nosotros también en este pregón desde acá, desde su programa, y a vísperas de fiesta, ¿no? Ya el día de mañana pues es el día cumbre, lo hemos dicho. Amigas y amigos, yo quiero hacerles una invitación especialísima. En este momento, en la Galería Presidencial, en el segundo piso de la Casona, se encuentra la exposición fotográfica Huellas que nos cesan. Son 70 años, miren ustedes. La casa se fundó en 1944 y estamos en el año 2014. Con un sinnúmero de presidentes a la cabeza, pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido realmente la primera institución cultural de nuestro país, ¿no? Con núcleos provinciales. Y miren, entonces, dentro de estas celebraciones, pues se hace el montaje de esta exposición fotográfica, Huellas que nos cesan, donde usted va a poder identificar a personajes de ese tiempo, de aquel tiempo, a fotografías donde están desde la primera sede de la Casa de la Cultura, que estaba pues ubicada en aquella época en la calle Montúfar y El Vergel, una fotografía panorámica de la Casa de la Cultura en sus primeros años igualmente, y pues con personalidades como el mismo doctor Benjamín Carrión, el profesor Edmundo Rivadeneira. Acá podemos también ver, pues, tenemos acá una fotografía de muchos personajes, ¿no? De aquella época, personajes que tenían que ver con la vida política del Ecuador, el caso del doctor Osvaldo Hurtado, y pues visitando el Museo Etnográfico de la Casa en el año 84, pues tenemos igualmente fotografías de quien fuera luego nuestra directora de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, doña Laura de Crespo, que pues hace algunos años ya nos dejó, ella falleció, y Fernando Puga, que fue uno de los constructores precisamente del ala nueva de la Casa de la Cultura. Y, en fin, tenemos fotografías de doña Marta Palacios, don Alejandro Carrión. Miren, la verdad es que hay una cantidad de recuerdos dentro de estas fotografías. Y nosotros, pues, les queremos invitar a ustedes para que las miren, para que las observen, para que recuerden esos tiempos, ¿no? Hay una fotografía del presidente de Chile, Salvador Allende, con Osvaldo Guayasamín, esto en el año 72. Isabel Allende con Osvaldo Guayasamín, la llegada de Jorge Luis Borges y María Kodama, que visitaban nuestro país en el año 78, y una en especial de Pedro Jorge Vera con Jorge Luis Borges, Ernesto Albán Gómez, Gustavo Alfredo Jácome y Diego Viga. Esto pues en 1978, es decir, usted en esta galería fotográfica, en esta galería presidencial, va a poder reencontrarse con la historia. Por lo tanto, amigas y amigos, la invitación queda hecha. Benjamín Carrión, que fue el principal gestor de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto con otros intelectuales, lograron que el 9 de agosto de 1944, el entonces presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, firmar el decreto 707, mediante el cual nació legalmente la institución con la misión de dirigir la cultura ecuatoriana con espíritu esencialmente nacional en todos los aspectos, es decir, con el fin de crear y robustecer el pensamiento científico, el pensamiento económico, jurídico, la sensibilidad artística, como señalaban los estatutos, ¿no? Así se inició la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y así ha continuado en estos 70 años con labor esta labor encomendada, ¿no? Entonces, la verdad es que con la dirección de ilustres hombres como Benjamín Carrión, Alfredo Pérez Guerrero, Pío Jaramillo Alvarado, Julio Endara, Julio Bozano, Jaime Chávez Granja, Luis Verde Soto Salgado, Osvaldo Guayasamín, Edmundo Rivadeneira, Galo René Pérez, pues se inicia, realmente esa es una de las primeras directivas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la actualidad, amigas y amigos, el presidente de nuestra casa es el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, quien ha devuelto a la institución con su carácter de directora del pensamiento, pregonando como una casa abierta al mundo, a todas las posibilidades de la inteligencia, a todos los infinitos y misteriosos vericuetos de la creación, nos dice Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones de la Casa de la Cultura. Casa que desprecia, nos dice, el egoísmo y tiene sus ventanas sordas para la amargura y el odio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se origina profundamente en las constantes de la vocación del hombre ecuatoriano, cultura y libertad, como lo dijo ya su fundador, como lo decía Benjamín Carrión. Tenemos que ser un pueblo grande en los ámbitos de la espiritualidad, de la ética, de la solidez institucional, de la vida tranquila y pulcra. Debemos aspirar a tener el ejercicio imponderable de la cultura y la respetabilidad democrática. Tenemos que ser por esos caminos que sí están a nuestro fácil alcance, un pequeño gran pueblo digno del respeto universal, de la consideración afectuosa, de la consideración administrativa de todos. Esos caminos, nos dice Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones, esos caminos ha recorrido la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años, caminos que se amplían buscando nuevos horizontes para conmemorar esta notable trayectoria,

En Chile no es así. En Chile la Casa de la Cultura tiene, cada comuna de cada ciudad tiene ahí centenares de Casas de la Cultura. Entonces están atomizadas. En cambio acá está más centralizado. Tienen una buena editora. Los libros son más económicos. Son realmente un aporte importante para la cultura del pueblo ecuatoriano. Así que les deseo muchísimos años más de vida y que sigan con éxitos como lo están desarrollando ahora. Y desearle mucho éxito a mi amigo y querido compañero Raúl Pérez Torres. La Casa de la Cultura está de fiesta en sus 70 años, domingos de casa abierta y el reconocimiento a los danzantes de Pujilí, Segundo Bautista, Señor mi Dios, Lida Uquillas, feliz de sentirme, Orquesta La Gran Sociedad, Caprichosa, y Juan Cara de Chile. Chicha, no puedo. Invitados, el ex Indy Liman y Max Berrú. Tuvo Alma Bohemia y Café con Leche de Cuba. Ahora 10 de agosto, 9:30. Los danzantes de Pujilí saldrán desde el Parque El Arbolito. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. 9 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Un abrazo a nuestra querida Vilmita. Gracias por llamarnos, gracias a sus saludos, gracias a su afecto. Nosotros estamos aquí, pues al pie del cañón, con muchas ganas de compartir con ustedes nuestra programación, más aún si estamos de fiesta. 9 de la mañana con 25 minutos y dentro de las actividades que cumple la Casa de la Cultura, pues está este documental Fidel Castro, Caudal de Río en la Casa de la Cultura. La Cinemateca Nacional presenta el documental Fidel Castro, Caudal del Río, el día miércoles 13 de agosto. Esto será a las 19:07 en la noche. Esta producción está dedicada al pensamiento ambiental del líder de la Revolución Cubana y producido por Mundo Latino, con la asesoría del Ministerio de Ciencia, de Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. En este documental, amigas, amigos, se presenta un recorrido biográfico de Fidel, donde se destacan experiencias que contribuyeron a configurar su visión sobre la necesidad de conservar el ambiente, los desafíos que tiene la humanidad para conseguirlo. Podemos ver también en este documental fragmentos, análisis de sus intervenciones en las Naciones Unidas y en la Cumbre de la Tierra en 1992. Constituye sin duda un recorrido por la ejecutoria ambiental de Cuba en las últimas décadas, con testimonios de científicos, de intelectuales, ambientalistas, imágenes y conversaciones inéditas de Fidel sobre el cambio climático. Documental Fidel Castro, Caudal del Río en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9 de la mañana con 29 minutos, amigas, amigos, y vamos a escuchar a esta hora de la mañana la banda municipal de Quito. El tema es Esperanza. Thank you. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa e insistimos en nuestra invitación para participar, amigas, amigos, en esta nueva, en este nuevo emprendimiento que hacen nuestros amigos desde el Hospital Eugenio Espejo. Rocío Soria, Sandra Bastidas, estas dos mujeres emprendedoras, soñadoras, ¿por qué no decirlo? Pues proponen esta nueva iniciativa, Escribiendo tu Historia. Se trata, amigas, amigos, que el Servicio de Nefrología y la Unidad de Transplantes del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo invitan a los pacientes transplantados, a sus familiares, a que cuenten sus historias de vida. Entonces, si usted conoce a alguien que haya pasado por este proceso, algún familiar, alguna amistad, pues invítele, entusiásmele a que escriba su testimonio de cómo era antes su vida y cómo ha cambiado gracias a un trasplante. Puede escribir usted su historia a mano, si desea puede hacerlo en computador, si desea también puede adjuntar fotografías. Estas cartas deben presentarse con nombre, con número de cédula, con firma, en la Secretaría de Nefrología con Sandra Bastidas. Habrán premios para todos los participantes y las cartas serán remitidas para conocimiento de las autoridades de salud. Entonces, amigas, amigos, Escribiendo tu Historia es una posibilidad más realmente de curarnos, ¿no? De hacer un poco más de salud con nuestra, con nosotros mismos. Y qué interesante es también entusiasmar a otras personas que necesitando un trasplante no lo quieren hacer porque tienen mucho miedo. Y puede ser entendible, pero fíjense ustedes, hay muchas, muchas historias de vida. En ese caso, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer algunas personas trasplantadas y sí, sus relatos son conmovedores, sus testimonios son realmente, ¿qué les digo yo? Muy emotivos, ¿no? Porque nos dan cuenta realmente de cómo era la vida de estas personas antes y cómo era la vida de estas personas después de estos trasplantes. Entonces, les invitamos nosotros también desde acá, desde este espacio, para que escriban su historia. Esto lo hacemos junto al Servicio de Nefrología y la Unidad de Trasplantes del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, que invita nuevamente, insisto, a todos los pacientes trasplantados, a sus familiares, a que nos cuenten sus historias de vida. Vamos a pedirle, Andrés, vamos a escuchar ahora a continuación, ya es, pues son las 9:35 a.m, y es hora de escuchar a nuestros poetas ecuatorianos y del mundo. Samuel Beckett, el día de hoy, nos acompaña aquí en nuestro programa, su vida, su obra. Escuchemos. Samuel Beckett, 1906-1982. Importante autor teatral nacido en Irlanda. Empezó su tarea creativa escribiendo en inglés. Posteriormente se radicó en París y a partir de entonces su obra fue escrita en francés. Sin duda uno de los escritores que mayor influencia ejerció sobre él fue su compatriota y célebre escritor James Joyce, autor de la inmortal novela Ulises. Su inclinación hacia el nihilismo lo condujo finalmente a realizar lo que se ha dado en llamar teatro del absurdo. En su obra de este tipo, la mayor parte de sus personajes son seres condenados a la inmovilidad e impotencia y sometidos a un fatalismo irreversible, a la desesperanza y a la imposibilidad de toda redención. Sus obras más representativas son Esperando a Godot, Final de partida, La última cinta, Días felices, todas dentro del teatro, aunque escribió también poesía y novela. En 1969 recibió el Premio Nobel de Literatura. Esperando a Godot. Fragmento. Personajes que aparecen. Pozo, Estragón, Vladimir y Muchacho. ¿Qué sucede ahora? Mi amigo se ha lastimado. ¿El a qué? Así que es él. ¿Cómo? Así que es él. ¿Cómo? Se trata de Lucky. No comprendo. ¿Y usted? ¿Usted es Pozo? Pues claro que soy Pozo. Los mismos de ayer. ¿De ayer? Ayer nos vimos. ¿No lo recuerda? No recuerdo haberme encontrado con nadie ayer. Pero mañana no recordaré haberme encontrado con alguien hoy. No cuente conmigo para salir de dudas. Y basta ya, en pie. Usted lo conducía a San Salvador para venderlo. Usted habló con nosotros. Él bailó, usted veía. Si usted lo dice, déjeme, por favor. En pie. Levántate. Hace bien. ¿A dónde se dirige? No me preocupo por eso. Me sentía solo. Soñaba que era feliz. Esto nos ha servido para pasar el rato. Soñaba que... ¡Cállate! ¿Quién? Me pregunto si está ciego de verdad. ¿Quién? Un verdadero ciego diría que carece de la noción del tiempo. ¿Quién? ¡Pozo! ¿Está ciego? Nos lo ha dicho. ¿Y qué? Me ha parecido que nos veía. Lo ha soñado. Vayámonos, no podemos, es cierto. ¿Seguro que no era él? ¿Quién? ¡Godot! ¿Pero quién? ¿Pozo? No, por supuesto que no. No, no. De todos modos me levantaré. ¡Ay! Ya no sé qué pensar. ¡Mis pies! ¡Ayúdame! Habré dormido mientras los otros sufrían. ¿Acaso duermo en este instante? Mañana, cuando crea despertar, ¿qué diré acerca de este día? ¿Qué esperaba Godot con Estragón, mi amigo, en este lugar hasta que cayó la noche? ¿Qué ha pasado Pozo con su criado y que nos ha hablado? Sin duda. ¿Pero qué habrá de verdad en todo esto? Él no sabrá nada. Hablará de los golpes encajados y yo le daré una zanahoria. A caballo entre una tumba y un parto difícil. En el fondo del agujero. El sepulturero prepara sus herramientas. Hay tiempo para envejecer. El aire está lleno de nuestros gritos. Pero la costumbre ensordece. A mí también. Otro me mira. Duerme. No sabe que duerme. No puedo continuar. ¿Qué he dicho? Señor. Señor Albert. Vuelve a empezar. ¿No me reconoces? No, señor. ¿Fuiste tú quien vino ayer? No, señor. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, señor. ¿De parte del señor Godot? Sí, señor. ¿No vendrá esta noche? ¿Cómo ha cambiado? Látigo, cuerda. ¿Qué hay en esa maleta? Arena. Tira en marcha. ¡Un momento! ¿Qué ocurre? ¡Ha caído! Pronto, levántale antes que se duerma. ¿No se caerá usted si lo suelto? No creo. ¡Levántate, cerdo! Cuerda. ¿Qué hacen cuando caen en donde nadie puede ayudarles? Esperamos a poder levantarnos. Después proseguimos la marcha. Antes de irse, dígale que cante. ¿A quién? A Loki. ¿Que cante? Sí. O que piense. O que resiste. ¡Pero si es mudo! ¿Mudo? Absolutamente. Ni siquiera puede gemir. ¿Mudo? ¿Desde cuándo? ¿No ha terminado de envenenarme con sus historias sobre el tiempo? Insensato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Un día? ¿No le basta? Un día como otro cualquiera se volvió mudo. Un día me volví ciego. Un día nos volveremos sordos. Un día nacimos. Un día moriremos. El mismo día, el mismo instante. ¿No le basta? Dan a luz a caballo sobre una tumba. El día brilla por un instante y después de nuevo la noche. En marcha. ¿Por qué nunca me dejas dormir? No, señor. Pero vendrá mañana. Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Te has encontrado con alguien? No, señor. ¿Otros dos hombres? No he visto a nadie, señor. No he visto. No he visto a nadie, señor. ¿Qué hace el señor Godot? ¿Me oyes? Sí, señor. ¿Y pues? No hace nada, señor. ¿Qué tal está tu hermano? Está enfermo, señor. Quizá fuera él quien vino ayer. No lo sé, señor. ¿El señor Godot lleva barba? Sí, señor. ¿Rubia o morena? Creo que blanca, señor. Misericordia. ¿Qué debo decirle al señor Godot, señor? Le dirás que me has visto. Dime, ¿estás seguro de haberme visto? ¿No me dirás mañana que nunca me has visto? ¿Qué te ocurre? Nada. He dormido mucho. No sé. ¿A dónde iremos? No muy lejos. No, no, vayámonos lejos de aquí. No podemos. ¿Por qué? Mañana debemos volver. ¿Para qué? Para esperar a Godot. Es cierto. ¿No ha venido? No. Y ahora ya es demasiado tarde. Sí, es de noche. ¿Y si lo dejamos correr? ¡Nos castigaría! Solo el árbol vive. ¿Qué es? El árbol. No, ¿qué clase de árbol? No sé. Un sauce. Ven a ver. ¿Y si nos ahorcáramos? ¿Con qué? ¿No tienes un trozo de cuerda? No. Pues no podemos. Vayámonos. Espera, podemos hacerlo con mi cinturón. Es demasiado corto. Tú me tiras de las piernas. ¿Y quién tirará de las mías? Es cierto. De todos modos, déjame ver. La verdad, creo que podría servir. ¿Resistirá? Probemos. Toma. No sirve para nada. ¿Dices que mañana hay que volver? Sí. Pues nos traeremos una buena cuerda. Eso es. Di. Sí. No puedo seguir así. Eso es un decir. Y si nos separásemos, quizás sería lo mejor. Nos ahorcaremos mañana. A menos que venga Godot. ¿Y si viene? Nos habremos salvado. ¿Qué? Nos vamos. Súbete los pantalones. ¿Cómo? Súbete los pantalones. ¿Que me quite los pantalones? Súbete los pantalones. Ah, sí, es cierto. ¿Qué? ¿Nos vamos? Vamos. Más ya serán las 10 de la mañana. Ayer, pues, obsequiamos un libro de esta colección Pensamiento Político Ecuatoriano que nos han hecho llegar desde la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, y el día de hoy yo quisiera obsequiar otro de estos libros, en esta ocasión de Javier Gómez Jurado Ceballos. Velasco Ibarra, Textos Políticos, Introducción y Selección de Javier Gómez Jurado Ceballos. Así es que si usted quiere hacerse acreedor a este libro, simplemente nos llama durante nuestro programa. En 15 minutos, les decía, ya serán las 10 de la mañana, amigas y amigos. Bueno, para el día de hoy, en la biblioteca Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro de estas celebraciones, de estos eventos conmemorativos de los 70 años de la Casa, pues hay un conversatorio sobre la gestión y el rol que ha desempeñado la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años de la vida intelectual de nuestro país. Entonces, con la participación de connotados personajes de la vida cultural de la ciudad, de nuestro país, se realizará este conversatorio a las 11 de la mañana en la sala Jorge Carrera Andrade, la casa multiplicadora del pensamiento ecuatoriano. Todas y todos invitados, amigas, amigos. Por otro lado, quiero recordarles que el día de mañana no nos podemos perder a la tercera Feria de Arte Urbano. Pues venga con su familia, venga con sus amigos, ayúdenos a difundir esta tercera Feria de Arte Urbano, muy importante para nuestras artesanas, para nuestros artesanos, quienes realmente humanizan sus productos. El día de mañana, sábado 9 de agosto, desde las 10 de la mañana, en el espacio exterior del Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues usted puede encontrar en esta feria cerámica, joyas de plata, esculturas, batiks, lámparas en papel, juguetes, joyería textil, reciclados, artículos en madera inclusive, metal, fibras naturales, artificiales, figuras en fieltro, zapatos pintados a mano, cereales integrales, orgánicos y mucho más. Como nos decía ya Gloria Pérez, una de nuestras artesanas que estarán presentes el día de mañana, pues la verdad es que lo que usted va a conseguir en esta feria, primero son piezas únicas, ¿no? Piezas únicas. No va a encontrar en ninguna parte un doble de lo que usted compre. Y lo otro, en cuanto a cereales integrales, a productos orgánicos, todos ellos frescos, sin tóxicos, sin químicos y además a precios justos. Así es que usted, amiga mío, venga a la tercera feria de arte urbano en la Casa de la Cultura. El día de mañana realmente es el día cumbre, ¿no?, de nuestras fiestas. Les invitamos a todas, a todos, vengan a la Casa de la Cultura, celebren con nosotros nuestros 70 años. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Y pues, una de las bandas tan tradicionales de nuestro pueblo es la banda Santa Clara de San Millán. Y vamos a escuchar ahora cantando como yo canto. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y, amigas, amigos, pues compartimos con ustedes estos testimonios de vida, una forma amena de conocer el pasado, ¿sí? Esta es la revista del Núcleo de Imbabura 2014 y la obra Testimonios de Vida, entrevistas a fondo con ocho personajes de Ibarra. Es un bien logrado esfuerzo de Enrique Ayala Mora por rescatar la memoria de la ciudad a través de la palabra de personas destacadas de la ciudad de Ibarra. Este libro se lee en la contratapa de la obra. Recoge testimonios de vida, no solo ciertos momentos o anécdotas puntuales de las personas. Por eso, en la transcripción de las entrevistas, se han conservado los textos extensos, con prácticamente todos los temas tratados con los entrevistados, siguiendo su trayectoria vital con detenimiento. Por otra parte, dice el editor, Ayala Mora realizó las entrevistas en 1988 y en el año 2012. En ellas puso una gran experiencia, su gran experiencia como profesional de la historia, así como su enorme conocimiento de la gente de su ciudad natal. El resultado ha sido una obra rara, pero necesaria en nuestro país. En ella se transcribe las entrevistas a Joaquín Sandoval, Rodolfo Pérez, Miguel Ángel Rosales, Galo Larrea, Fausto Yepes, también Julio César Trujillo, Zoila Espinosa y Consuelo Terán. Se trata entonces de un grupo heterogéneo de personas, de distinto nivel social y de experiencia de vida. Jacinto Salas, sobre la obra, dice pues que creo que este libro está en la onda que muchos han reclamado para Ibarra. La búsqueda de su identidad, aquella que parece haberse perdido con las decenas y decenas de ibarreños que emigraron por estudios, por trabajo, por razones de amor. Esto pues se fueron a Quito, a Guayaquil, a Cuenca, a otras ciudades. Entonces, y añade que por sus páginas desfilan nombres de personajes ibarreños, maestros, maestras, sacerdotes, monjas, profesionales, abogados, empleados, empleadas, políticos, conservadores, liberales, socialistas, médicos, ingenieros, sindicalistas, hombres y mujeres de la cultura, etcétera, etcétera. Un espléndido mosaico, amigas, amigos, que dibuja la vida de lo que fue la capital provincial, mucho de lo cual se fue, y, claro, se perdió cuando Ibarra aceptó la necesidad de abrirse hacia el occidente, al sur y al norte. Esta es la nueva revista que pone pues a consideración de todas y de todos el núcleo de la Casa de la Cultura de Imbabura en este año 2014. Testimonios de vida. Vamos a hacer una pausa y retornamos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Agenda 70. 8 de agosto, 11 de la mañana, una biblioteca viva. Visitas guiadas, lectorías y arte en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 11 horas, conversatorio La Casa Multiplicadora del Pensamiento Ecuatoriano en la Sala Jorge Carrera Andrade. 16 horas, El Portón de la Cultura, convergencia intercultural de música, teatro y danza en el ingreso a la casona. 17 horas, muestra de cine ecuatoriano, Pescador de Sebastián Cordero. 17 horas, Festival Literario Sayapi, en la Sala Víctor Midero. 19 horas, Poesía y Café entre Velas, en el Área de la Mujer. 19 horas 30, Muestra de Cine Ecuatoriano, Saudade, de Juan Carlos Donoso, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 19 horas 30, Entre la Voz y el Rito, Música y Danza Latinoamericana, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Agenda 70. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Bueno, para mí es muy emotivo porque lo que hizo hace 70 años el personaje histórico tan importante que es Benjamín Carrión, creo que debería ser un ejemplo para todo el mundo, para todo el universo y para todos esos gobiernos que están haciendo guerras y haciendo daño. Ese hombre hizo acciones con la palabra, utilizó la palabra y la cultura y no utilizó las armas. Y aquí estamos, 70 años, y toda la gente acá reunida, y acá es la cultura. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. Altera presenta. Sinestesia. Una experiencia de sensaciones sonoras. Preproducción, producción y postproducción. Prácticas reales en estudio. Actividades artísticas complementarias. Inicio del taller, lunes 4 de agosto. Valor, $20. Con la inscripción recibe un certificado de participación y un disco de producciones radiales y musicales. Más información, visita nuestro fanpage, Altera. O llama a los números 098-764-90 o 098-1323-096. Apoya. Polución Sonora. Martes de Margarita. Radio Casa de la Cultura. Y Ultramotora Radio Online. Fin de espacio de cuñas promocionales. 10 de la mañana en punto, hora de Ecuador. Hora también de escuchar desde De Voces y de Ecos. Presentamos en la voz de Benjamín Carrión, Premio Eugenio Espejo. Usted y el gobierno, señor presidente, lo han comprendido bien. Este país nuestro es un pequeño enclave dentro del tercer mundo, en una zona del universo joven y llena de posibilidades. Es, ya lo he repetido orgullosamente, una nación pequeña, y como tal debe ser tratada por sus hijos, dándoles salud, cultura, pan y libertad. Nos tocó buena suerte en el reparto de cielos y de suelo, en el reparto de luz, de mar y de montaña. Nuestros primeros padres, Cacha, Atahualpa, Rumiñahui, sabían y amaban el suelo que fue suyo. Y los hombres pálidos y barbudos no le tuvieron miedo al trópico. Esta tierra de aire vegetal, como para que vivan en ella los mejores hombres de este mundo, como dijera Gabriela Mistral en el prólogo de mi primer libro. En el reparto, ya jugando a las repúblicas, nos tocó un pequeño triángulo en la mitad del mundo. Triángulo que hace tiempo más bien parecía un abanico, cuya cola se mojaba en el río mar, que nosotros, españoles e indios de Quito, descubrimos, y cuya parte abierta, ancha de avideces universales, se desplegaba hacia el mar Pacífico, poblado de delfines, esperanzas y piratas. Con el abrazo de agua dulce del río Guayas, pudimos amarrar a nuestro territorio las islas encantadas de las Galápagos. Usted, señor presidente, y su gobierno lo han comprendido así. Y por eso han tenido el gran acierto histórico de crear con valor de perennidad el Día Nacional de la Cultura. Que sea dentro de nuestro calendario alto y profundo, como el Día del Maestro, como el Día del Trabajo, como el Día de la Madre. Lo he dicho ya en anterior ocasión propicia. Nosotros hemos de hacer orgullosamente la afirmación de la nación pesteña. Con altivez, con bizarría, sin vergonzantes y malsanos complejos de inferioridad que nos conducen a pensar en que todo lo de los grandes es bueno, que todo lo nuestro es malo. Y por pequeña en territorio y población, pero grande en mensaje y contenido humano, nuestra patria ha de buscar en su raíz la esencia de su programa, de su plan para el presente y el futuro. Otro acierto muy grande, señor presidente, es el de haber dado el nombre del indio Xúxic, Eugenio Espejo, al Premio Nacional de la Cultura, que me ha sido discernido en su primera adjudicación. Su generosidad al referirse a mí es muy grande, señor presidente. Acepto, sí, que acaso fui la voluntad y la acción expresadora en un momento dado del anhelo vehemente de la patria, en aquellos años trágicos de 1941-42, en que asistimos inermes a la mutilación del territorio y la esperanza. El gran inglés Arnold Toynbee construye su hermosa parábola del sauce podado, según la cual un árbol crecido y robusto que ha sido podado, le hace mutilado, renace con mayor lozanía cuando a la poda se ha agregado abono, riego, tierra enriquecida. Nosotros fuimos en 1942 el sauce podado de Toynbee, y la buena tierra, el abono, el riego que necesitábamos era la cultura. He allí en breves palabras la teoría de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y eso es lo que hicimos. Y eso es lo que su benevolencia, señor presidente, me atribuye a mí. Y eso, absolutamente original, porque era hijo, como todo parto fecundo, del dolor de la patria ecuatoriana. Allí está la Casa de la Cultura Ecuatoriana, obra nuestra, acaso la única auténticamente nuestra. De allí salió la cultura joven que nos alimenta en ciencias, artes, literatura y sobre todo plástica y artesanía. Desde allí nos acercamos al pueblo ecuatoriano. Atrajimos la cultura extranjera en todos los niveles. No es cierta la acusación de academismo ni de enclaustración. En la calle, en el campo, el coro, el ballet, el teatro, la investigación folclórica, las exposiciones artesanales que nos revelaron a nosotros mismos lo que podíamos y lo que valíamos. Dejamos desde entonces de ser la tierra de nadie en la cultura sobre la que se hacía un arco aéreo de Bogotá a Lima, de Lima a Bogotá. Aquí estuvieron los que podían enseñar: Rivet, Huxley, Toynbee, Waldo Frank, León Felipe, Astur, Silva Herzog, Nieto Caballero, etc. Fueron aceptadas las invitaciones a Einstein y a Linus Pauling. La de Einstein fracasó porque, teniendo que venir en ese verano de los Estados Unidos, contrajo una enfermedad que lo llevó de este mundo. Y los grandes ballets soviéticos, Mozart y Berioska, la comedia francesa, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Petrov, y los grandes solistas, Rubinstein, Arrau, Segovia. Venir al Ecuador era ya un enaltecimiento para sabios, artistas y escritores. La casa trajo cultura y envió jóvenes en busca de cultura. Y el árbol podado comenzó a retoñar. Lancé varias llamadas a la juventud de mi patria, señor presidente. En la tercera llamada, entre otras cosas, dije en 1952, porque la juventud nacional sabe que tiene su sol y su tierra, su mar y sus montañas, su pobreza y su dolor, sus hombres que han hambre y sed de justicia, sus mujeres a quienes amar con propio amor, y sobre todo, la juventud intelectual del Ecuador sabe que su faena de cántico, crítica, relato, ensayo, ha de realizarse labrando la propia cantera de la patria, su geografía de maravilla, con ancha capacidad dentro de sus límites pequeños para dar de comer, de amar y de vivir en buena paz a todos sus habitantes. Su elemento humano en camino incontenible hacia la integración por la ruta del mestizaje, con el indispensable respaldo de una bien dirigida explotación de sus riquezas. Su faena de cántico, de relato, de crítica, ha de tener como estímulo de emoción y de estremecimiento el amor a la patria, a la patria, que dijera mi maestro Unamuno, esperanzada y dolorosa, que no puede permitir, sin el castigo implacable de la esterilidad o de la mediocridad, el que sus hijos vuelvan a transitar ciegos y débiles y enfermos por el camino de las quimeras. Agradezco por haber puesto en la cumbre guiadora el gran nombre del gran mestizo, ecuatoriano integral, hombre de libertad, de cultura y de ciencia, espejo. Y finalmente, agradezco a usted, señor presidente, a su gobierno, este reconocimiento de una obra que en los 31 años de vida fecunda solamente ha merecido que se la reconozca amplia y generosamente hoy. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Escuchábamos desde de voces y de ecos la voz de Benjamín Carrión, nuestro fundador, hablando del premio Eugenio Espejo. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, pues este trabajo, esta labor, le corresponde a Vicente Moya. Él ha hecho un exhaustivo trabajo de selección realmente de muchos de los audios que tenemos en nuestra fonoteca. Nada fácil este trabajo, hay que escucharlo, hay que seleccionarlo, muchas veces resanar cintas, escuchar, volver a escuchar, saber en dónde se puede cortar un audio. La verdad es que es un trabajo de hormiga. Puede durar muchas, muchas horas para poder realmente, digamos, recuperar 5, 6, 7 minutos, ¿no? Agradecemos a Vicente por este trabajo y, por supuesto, le felicitamos. Estas son joyas que también tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con más, amigas, amigos. 10 de la mañana con 12 minutos... Y habíamos escuchado la banda de Santa Clara de San Millán. Yo les decía que es una banda que tiene muchísimo, muchísimo, pues muchísima historia, muchísima tradición, ¿no? Ahora vamos a escuchar a la banda municipal de Quito y el tema es Cuchara de Palo. Es uno de los temas emblemáticos para la fiesta. Ahí está. Thank you. 10:15, qué lástima, parece que se... No sé, hubo alguna fallita y se corta, ¿no? Se cortó. Bueno, vamos a intentar, los otros temas tienen que salir completos. Vamos a seguir nosotros con más y queremos comentarles, amigas y amigos, que dentro también de estas celebraciones de la Casa de la Cultura, pues se hace presente Uma Cantao. Y Uma Cantao presenta la obra de teatro de la escritora Teresa Ramos, titulada El Millonario. Y entonces, pues, esto será el día sábado, 9 de agosto, cuando sean las 2 de la tarde, y será en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, amigas, amigos, dentro de nuestra agenda, miren ustedes, viernes 8 de agosto. Habíamos comentado ya al iniciar nuestro programa sobre esta actividad que habrá en la biblioteca de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una biblioteca viva, sin duda alguna, con visitas guiadas, lectorías, con arte. Pero hoy, cuando sean las 11 de la mañana, miren ustedes, hay una actividad importantísima. Se trata de un conversatorio donde se hablará precisamente del pensamiento político ecuatoriano. Entonces, nosotros queremos invitarles a todas, a todos, para que seamos parte realmente de este importante evento, pues en el que participarán con notados intelectuales de nuestro país, como es el caso de don Fernando Tirajero. Entonces, todas y todos invitados, amigas, amigos, démonos realmente la oportunidad de escuchar algo más del pensamiento político del Ecuador. Estas son actividades que se han programado precisamente por los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10 de la mañana con 15 minutos, y nosotros seguimos con mucho más. Mujeres de Nuestra América es uno de nuestros segmentos importantes de cada mañana. Y Alfonsín Storni, con una cantidad de poemas bellísimos, conocida realmente por su sensibilidad, será el personaje del día de hoy. Vamos a escuchar su biografía, su obra. ¿Quién fue Alfonsín Storni? ¿Qué hizo Alfonsín Storni? Ahí está. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Alfonsina Storni, de Argentina. Grandes verdades yo te pregunto, que no las contestarías. Solamente investigo si, cuando me gestaste, fue la luna testigo por los oscuros patios en flor, paseándose. Y si, cuando en tu seno de fervores latinos, yo escuchando dormía un ronco mar sonoro, te adormeció las noches y miraste en el oro del crepúsculo hundirse los pájaros marinos, porque mi alma es toda fantástica, viajera, y le envuelve una nube de locura ligera, cuando la luna nueva sube al cielo azulino, y gusta, si el mar abre sus fuertes cubeteros,

en la casa. We'll be right back. 10 minutos más y serán las 11 de la mañana. Amigas, amigos, para el día de hoy habíamos anunciado la presencia de David Chumaña, este cantautor bastante joven, cantautor ecuatoriano. Pues hemos hablado de él en estos días y comentábamos precisamente el día de ayer que nos llamaba la atención la creatividad, ¿no?, con la que se hacen ahora muchos productos, qué sé yo, publicitarios de difusión. Hay una, este último material que nos ha dejado, sí, mucha creatividad, ¿no? Podemos ver algunos anuncios de presentaciones, de colaboraciones, de participaciones de David Chumaña en eventos importantes, tanto en Quito como Guayaquil. Y luego su información, que lo había leído yo el día de ayer, así, ¿no?, así circularmente. Está ya con nosotros David. Un abrazo, David. Gracias por estar aquí. Qué bueno, sí, qué David, bueno que estés en el espacio. No, como siempre lo he dicho, ¿no? Qué grato de regresar aquí a esta casa, a nuestra casa de los artistas ecuatorianos. Creo que muchos de nosotros tenemos gratos recuerdos y hemos dado nuestros primeros pasos aquí. Claro que sí. Han pasado muchas lunas, como suelo decir, y hacía una referencia, te cuento, David, de cuando llegaste como por primera vez hacia la Casa de la Cultura y a esta radio. ¡Qué joven eres! Bueno, creo que todos éramos más jóvenes. Pero como unos 10 años más jóvenes. Sí, como unos 10 o 12 años más jóvenes. Sí, qué interesante, qué bueno. Y qué alegría saber también que pues has podido incursionar en otros espacios con mucho, mucho éxito. Ahora traes disco nuevo inclusive, ¿no? Claro, el segundo material, que como te comentaba, ¿no?, ahorita estamos ya prácticamente saliendo del total de esto en el mes de agosto, porque estamos prontos y próximos ya a iniciar el proyecto que se lo está difundiendo de David Chumaña y Metafísica Popular. El día martes nos encontrábamos en el concierto acá en el Teatro Nacional, estuvimos con la gente ahí, con el cariño siempre de la gente, y ya presentando el montaje escénico de estas dos agrupaciones, se podría llamar, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo les fue, porque esa era una de las primeras... Interrogante. Claro. Mira, sí, es muy bueno el saber que la gente te espera ya. O sea, ya no estar en eso de que, bueno, me tocará, les gustará. Y lo más importante, ¿no?, y satisfactorio para la cantautoría o para cualquier compositor, que la gente pida tus canciones, coree tus temas, claro, te ayude a cantarlos. Y si te falta alguna por ahí, que te escriban al siguiente día: disculpe, le faltó tal canción, o por qué no cantó esta de acá también. Bueno, y eso es cierto, ¿no? Justamente habíamos escuchado en estos días la opinión de que uno de los temas importantes de David Chumaña es su recuerdo, Un Cigarrillo. Uh-huh. Y yo recuerdo también de aquella época que era uno de los temas fuertes tuyos, ¿no? Claro, fue el impensable que pegó. Porque exactamente, claro. Nosotros le estábamos dando publicidad, era a Sueños de Soledad. De hecho, el primer disco se llamó Sueños de Soledad. Luego teníamos el contenido de la canción social a través de Mejía Canta al Pueblo y la época del presidente Yamil Mawad y la dolarización. Pero en realidad el que se quedó en el intangible, en la retina de la gente, fue Tu Recuerdo en Un Cigarrillo, y nadie sabía cómo. Así es, claro que sí. Entonces, bueno, eso ha sido una satisfacción muy, muy grande, porque a la larga te das cuenta que la juventud aún le interesa el contenido. Que la juventud, pese, ¿no?, a muchos comentarios que hay, tanto a nivel de profesores, de docentes, de vecinos, de barrio, que dicen: no, estos jóvenes de ahora, miren la clase de música que escucha. A lo mejor, yo digo, es la clase de música que les obligan a escuchar. Que les obligan a escuchar a través de los meetings, de ciertos programas de televisión, ciertos programas de radio también. Pero en realidad, el joven no pierde esto de ser altruista, de tener el amor a sus primeras quimeras, en romanticismo, de todo joven, ¿no? Y creo que ese es uno de los factores más importantes que llegó a que Tu Recuerdo de Un Cigarrillo se mantenga aún sonando en algunas radios, se mantenga aún, que la gente la pida en los conciertos, y más que todo, que se mantenga como parte de las cartas de los jóvenes que escriben a sus novias. Claro que sí. Tenemos precisamente este material que nos comparte David Chumaña el día de hoy, y hemos hablado tanto, ¿no?, de este tema. Entonces, queremos le vamos a pedir a Andrés. Vamos a escuchar entonces el track 2, Andrés. Ahí está, tu recuerdo en un cigarrillo, y luego seguimos conversando. Así, de David Chumaya, compositor ecuatoriano, ¿no? Cantautor y compositor ecuatoriano. Bueno, has trabajado con algunas personas. Me ha llamado la atención algo, y es que tu incursión en Guayaquil, cosa bien rara. No sé si decirlo bien rara, pero no es común, no sobre es común todo para que un serrano, allá escuchen ese tipo de música. Que escuchen esto y además que te inviten con la frecuencia que te invitan a sus eventos, ¿no? Mira, en el caso de Guayaquil es, hay mucho contraste, y esto viene inclusive desde mi infancia. Yo soy medio serracosteño, y yo soy chumaña urbano, entonces ya. Los chumañas somos de acá de la sierra y los urbanos son todos de Guayaquil. Yo tengo a toda mi familia allá. De hecho, cuando yo tuve en sexto año, en sexto curso, tuve la beca en el Conservatorio Antonio Neumann de allá, me tocó ir a vivir allá, me tocó graduarme en el Colegio Pinicasa allá, pasé un año viviendo allá. Ahí se logró hacer varios contactos a nivel cultural, pero el porqué yo creo que responde más bien a la época y a los movimientos sociales con que se colaboraba, a los movimientos estudiantiles con que se les ayudaba con una o dos presentaciones para esto que luchábamos, ¿no? Yo hablaba ayer con mi sobrino y le decía, oye, qué chévere, déjame ver, ese es el carnet, estudiantil. ¿Cómo? Me dice, ¿y tú no tendrías? Digo, no, en nuestra época nosotros más bien luchábamos para que se otorgue desde el Estado un carnet estudiantil, para que respeten el 50%, para que las personas adultas mayores les respeten esta cantidad y todo. Y yo sentirme parte de ese proceso, decía, qué chévere que hoy mis sobrinos y en un futuro mis hijos tendrán esos beneficios de lucha que alguna vez lo hicimos, ¿no? Y ahí viene la relación con el Festival Rosa de Agosto, viene la relación con visitar colegios de allá, viene la relación con visitar algunas facultades de la Universidad Estatal de allá, bueno, y también algunas particulares como la Universidad Católica, pero ya más con un tinte comercial con ellos. Y ha pegado mucho, o sea, ha pegado mucho más bien los temas de contenido social allá, porque de una u otra manera la realidad nacional es para todos. Muy y bien. Nos identificamos con eso también. Claro que sí. Sin embargo, sí, me parece interesantísimo, ¿no? Puertas abiertas por donde vayas, eso es bueno, no solo la sierra, no solo la costa, sino que tienes público en cualquier parte, ¿no? Claro, y como yo te comentabas, aquí hay muchas veces a nosotros nos confundieron con las camisetas, nos confundieron con las banderas. No comparto mucho esto de, inclusive yo vengo de un colegio tradicional, ¿no? Como es el Instituto Nacional Mejía. Y que nos hayan dividido tanto con otros colegios hermanos también, con otros hermanos ecuatorianos, es algo que más bien el arte y la música tiene que unirlo, ¿no? Como tú decías, ¿no? Allá conversábamos, inclusive nos chocamos en una presentación con el maestro Héctor Napolitano. Ah, ¿cómo no? Y claro, él también decía, yo algún rato también estoy en Quito y conjugar esto del verso, de la creación. A lo mejor uno se tenga en el imaginario que la gente de costa es rumba, es salsa, pero es más bien, yo le veía todo lo contrario, porque el año que estuve viviendo allá, la gente allá era Barcelona, Emelec y JJ. Claro. Entonces tú JJ le ves un romanticismo bien amplio, y la gente inclusive, pese a que su expresión no es como la que estamos acostumbrados acá de los quiteñismos, ellos siguen siendo muy románticos en el fondo. Bueno, nosotros quisiéramos escuchar un tema más de este nuevo trabajo de David. Invítanos a escuchar un tema nuevo. Yo quisiera que pasen canción a Tránsito Magüeña. Esta canción fue compuesta en el Bicentenario para el proyecto que se llamaba Personajes Centenarios del Bicentenario. Y más que todo porque creo que en esta supuesta revolución ciudadana el gobierno ha hecho muchas cosas, pero en educación y lo que es cultura en general no le ha pegado ni una en los 7 y pico de años que llevamos. Pero también es una responsabilidad nuestra. En una campaña que está haciendo la SECOM, me pidieron a mí una fotografía y que les apoye con mi imagen artística para la campaña por esto del 1-1, y que dé una frase. Y a mí la única frase que se me vino a la mente en ese instante fue que la historia no está solo en los museos, sino también en sus canciones. Y parte de esto es que nosotros empecemos a cantarles a nuestros propios personajes. Sí, es cierto, Ernesto Che Guevara es un ícono internacional, pero tenemos personajes propios que debemos empezarlos a explotar, entre ellos Mama Tránsito Magüeña. Yo diría, sí, en realidad, personajes como Tránsito Magüeña, todo un emblema para la historia ecuatoriana, ¿no? Fernando de Aquilema. Y además, también, por supuesto. Y además para los movimientos de mujeres, para los movimientos campesinos. Entonces, hablar de Tránsito Magüeña realmente es todo un emblema, ¿no? Vamos a escuchar entonces este tema. Es la idea que no se estanca, la idea que siempre avanza, la lucha que no descansa. Traías desde lejos la queja de todo un pueblo que en ti puso su confianza. vaya contigo la historia de todo un pueblo ancestral y combativo. Hasta envejecer, hasta estar viejita y llena de visitantes, no tendrás dolor, viejita, te vas a dormir de una sola vez. Tránsito, alegría, tránsito, esperanza de la mujer, su enseñanza. Su mamá le contaba en carne propia, lo vivía, la crudeza del dolor. Pues dispongo 50 años, mamá, tránsito, llorar. Es la idea que no se estanca, la idea que siempre avanza, la lucha que no descansa. Tránsito, alegría, tránsito, esperanza de la mujer, su enseñanza. Tránsito, alegría, tránsito, esperanza de la mujer, su enseñanza. La unidad es como la mazorca, si se va el grano, se va la pila, si se va la pila, se acaba la mazorca. Así, unidos y juntitos, como el trigo y la quinoa, blanco o campesino, blanco o campesino. Hasta envejecer, hasta estar viejita y llena de visitantes. Dolor, viejita, te vas a dormir de una sola vez. Tránsito, alegría, tránsito, esperanza de la mujer, su enseñanza. Tránsito, alegría, tránsito, esperanza de la mujer, su enseñanza. Once y cinco en la mañana, seguimos nosotros acá en Juntémonos en la Casa, y esta mañana nos visita David Chumaña. Él es un compositor, un cantautor, realmente en su juventud, pero pues ya ha recorrido muchos escenarios y con bastante éxito. Bien, nosotros queremos que nos cuente, David, ¿qué sigue después de este proyecto, Intoxicado de tu Amor? Bueno, después de Intoxicado de tu Amor, estamos trabajando ya con metafísica popular, como te comentaba un inicio. ¿Qué es metafísica popular? Bueno, es una agrupación de jóvenes entre 19 y 22 años que nos hemos juntado para la interpretación de algunos temas, continuar con la composición y cantautoría de otros, pero más que todo recoger el léxico que tenemos a diario, ¿no? Entonces, nosotros ya teníamos la idea clara de nuestros costumbrismos y de algunas camisetas que existen, como tú ves, o sea, qué lindo guagua o cosas claro, así. Igualita al papá. O mi novio es no sé qué, y esas así frases es, que son ecuatorianas, ¿no? Que de una u otra manera, eso creo que nos hace falta a nosotros. O sea, ya no escuchar en los jóvenes, oye, qué chido, del acento mexicano. Claro. O el huevón que se pegó una temporada acá de los chilenos. Pero bueno, la cuestión está en que metafísica popular, como toda la física explica los objetos, de dónde nace la metafísica, te explica lo que no tiene explicación en la física, como el curar el espanto, el leer las cartas. ¿Pero esto y... en un solo disco o es más bien una propuesta escénica? Es una propuesta escénica, y también hay un tema que se llama metafísica popular. Yeah. Que nosotros cuando iniciamos, este proyecto lo venimos trabajando desde el mes de febrero, pero ya lo vamos a difundir en un concierto que vamos a dar el 18 de octubre, justo aquí en la sala de Metro Aguilera. Ay, qué bien. Y en sí, coincidió que la canción representaba todito lo que nosotros estábamos proyectándonos. Por verte un ejemplo, ¿no? O sea, términos de subir arriba, de bajar abajo. Y este es de un compositor boliviano, que es el Papirri, que lo conoce. Y la canción dice: si tu equipo es puntero de la cola, mañana hay paro movilizado, porque comes primero al segundo, tu guagua chiquita bien grande está. Y empieza así, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queríamos hacer. Yo tengo la próxima semana nos vamos a reunir con el Papirri. Vamos el a conversar. ¿Es Manuel Monroy? Manuel Monroy, sí, no, exactamente. Claro, él es el agregado cultural de la Embajada de Bolivia aquí. Así es. Entonces tengo la reunión con él, es más bien para hacer un poquito términos de licencias de uso, de respetar el derecho de autor que siempre lo hemos defendido, ¿no? Qué interesante. Y empezar eso en casa, ¿no? Y lógicamente esta canción coincidió con el nombre del grupo, con lo que queríamos, con este intangible que queríamos describir. Y también hay otros temas nuevos que se vienen, ¿no? Pero ya. No con la imagen de solista, sino más bien somos 7 músicos en escena. Estamos trabajando ya con un equipo de producción, porque el arte popular o los folclorismos de acá no deben ser relacionados a la pobreza o al arte de bajo presupuesto. Más bien nosotros entramos ahorita con una responsabilidad de competir ya con otros géneros, sin desmerecer, pero con otros géneros que sí han tenido el capital económico y que muchas veces la canción social, la canción protesta, los grupos folclóricos de acá no la hemos tenido, pero por desconocimiento, ¿no? Porque hemos desconocido que hay la autogestión, hemos desconocido que hay el auspiciante, hemos desconocido que hay un equipo de producción. Y ahorita estamos trabajando alrededor de 15 personas. Qué bien, de 15 es todo personas, un equipo. Un equipo real con gente y lo que tenemos hoy, ¿no? Ya ingenieros en sonido, mano de obra calificada, hay diseñadores gráficos exclusivamente especializados para la parte gráfica artística, fotógrafos artísticos y de hecho, fiel reflejo de eso es este material intoxicado de tu amor, ¿no? Que ha permitido este contacto con la gente, o sea, ver que los cantautores. Romper también ese esquema del cantautor, ¿no? Que solo va con su guitarrita y por ahí lo escucharán 3 o 4 personas. Me decía Sandra Martínez de una radio colega, me decía: oye, tú eres un caso raro. Le digo: ¿por qué? Eres el único cantautor que conozco que en las redes sociales hay covers de tus canciones. Entonces digo, eso es bueno. Claro, cómo no. Y sí, bueno, hay una. Acababas de decir una cuestión. Qué bueno que las cosas estén cambiando. Digo, hasta no hace mucho tiempo, acuérdate que hablar de un cantautor era como hablar de aquel que tiene tanto amor a la camiseta y por ese amor a la camiseta cantaba 2 que 3 temas, también con 2 que 3 aplausos y con lo que único que se iba era con el sueño inmenso de que quizás algún día será, ¿no? Claro. Hoy las cosas han cambiado, afortunadamente. No como quisiéramos, cierto es, pero tú lo has señalado. Hay otras herramientas, hay otras posibilidades. En tu caso, te conozco desde jovencito, y un poco he visto, ¿no?, tu trayectoria y lo que has tenido siempre es esa tenacidad, ese optimismo, poca queja, mucha lucha. Entonces, todas esas cosas tú ves sumándoles y el resultado final, por supuesto, es un buen nombre, es un buen posicionamiento, porque tienes también una buena actitud, respetuoso, me acabas de reconfirmar un poco lo que he pensado, lo que he sentido siempre de tu trayectoria como artista, es decir, respeto el trabajo ajeno. Ay, qué interesante eso. Qué interesante. Y como es en muchas cosas, tú sabes, David, así es que pues... Que el éxito te siga acompañando, ¿no? Y que el próximo reto que tienes con los otros compañeros, pues, realmente sea una conquista más. Claro, esperemos también, o sea, yo pienso y creo y sé que la única forma de que el artista ecuatoriano se respete es siempre empezar a crear esta afinidad entre nosotros mismos. Yo el día martes estuve con Amapola Naranjo, Pati Olaya, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero tengo una amistad de hace 5 años con ellas y con Amapola además, y yo veo que aún hay esa vieja escuela del artista, ¿no? que yo encerrado en mi camerino, yo estoy repasando, no me molesten. Yo cogí y me metí, empecé a saludar. Y romper esos esquemas es lo que nos hace falta. Y no lo digo por ellas, ¿no? Porque con ellas fue con las que entré a saludar. Sí, más bien el hecho de hermanarse, ¿no? Más bien me refiero con el elenco musical, con el marco. Empecé a saludar y me quedaban viendo raro. O sea, si estos maestros están acostumbrados a saludar. Y tenía un profesor en la universidad que falleció, el doctor Remigio Salcotal. Siempre nos decía, bueno, el saludo les va a abrir muchas puertas. Y entre esas, muchas amistades. Y pienso que más que una ley del uno a uno, más que el Estado le exija a los medios de comunicación, el verdadero respaldo está entre nosotros los artistas mismos. Y si nosotros mismos no nos respaldamos, porque claro, aquí, imagínate, se paralizan los taxistas a nivel nacional y es un caos. Acá un cantante deja de cantar y no pasa nada, viene otro nada más. Entonces nosotros debemos empezar a ser solidarios entre nosotros mismos, a compartir trabajos. La gente que no compone a veces se comunica con un compositor e interpreta sus temas, y empezar nuevamente a activar lo que era en los años 60, en la época de Carlos Rubir Infante, en sus mejores apogeos históricos, en que esto se vuelva una cadena de producción para que el Ecuador empiece a producir artistas de calidad y los empecemos a exportar, pero no solo en el pop, sino también en el lado de acá, en el lado nuestro. De una u otra manera, yo le veo a la cantautoría como parte del folclore ecuatoriano también. Porque si bien es cierto, o sea, no hacemos el San Juan, no hacemos los ritmos tradicionales de aquí, pero cantamos las cosas que ocurren aquí, el cotidiano y el diario vivir. Y ojalá algún rato esto se cumpla, ¿no? Y ver a todos los artistas en una afinidad entera. Quiero agradecer infinitamente a David Chumaña su presencia acá en nuestro programa. Pues desearle una vez más todo el éxito que él merece y no te canses, ¿no? El camino es largo, pero pues ahí está. Aquí hay que darle. ¿No? Claro que sí. Felicitaciones, es un lindo trabajo este último tuyo. Y pues vamos a concluir con esta entrevista, amigas, amigos. Otro tema que nos invitas a escuchar. Claro, Intoxicado de tu amor para claro, es para los que aún creemos que todo con amor es posible. De hecho, hasta la comidita con amor sabe más rica, ¿no? Ay, pero fundamental. Claro. Ese es el ingrediente principal, ¿no? Intoxicado de tu amor, track 1 de este último producto de David Chumaña, Intoxicado de tu amor. Despierto en la mañana y me pregunto qué pasó, si es un sueño lo vivido o tal vez una ilusión. En silencio me levanto y reviso a mi alrededor y contemplo que mi herencia es un vivir junto a tu amor. Mi mirada cae lenta y sorpresiva en mi interior cuando te veo dormida en este espacio de los dos. Te contemplo muy callado para no interrumpir. Tu descanso me consuela ya que no te quieres ir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Descanso me consuela ya que no te quieres ir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te contemplo muy callado para no interrumpir. Y si por si algún motivo yo no te podría ver, buscaría dormir siempre y vivir en el ayer. Y si por si algún motivo yo no te podría escuchar, bloquearía mis sentidos para no contaminar. En recuerdo de tu tus frases y el sonido de tu voz, guardaría las palabras dentro de mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, guardaría las palabras dentro de mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, en recuerdo de sus frases y el sonido de tu voz. Y ahora que me hago aquí intoxicado por tu amor, tus palabras son la dosis de mi alma y mi motor. Intoxicado de tu amor depende mi corazón, tus caricias son la dosis de mi alma y mi razón. Intoxicado de tu amor depende mi corazón, en recuerdo de tus frases y el sonido de tu voz. Intoxicado de tu amor depende mi corazón, guardaría las palabras dentro de mi corazón. Intoxicado de tu amor depende mi corazón, en recuerdo de tus frases y el sonido de tu voz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Un abrazo para David Tumaña. Mil gracias, David, por estar con nosotros este día, y pues te invitamos también, como al resto de nuestro público. Mañana vamos a tener una jornada especial aquí en la radio, pues desde las 8:30 de la mañana inicia una programación en vivo y en directo con artistas, con anécdotas, con poemas, con algunos productos pregrabados que tenemos listos para ustedes para el día de mañana. Mañana es la fecha cúspide ya de nuestras fiestas. Una terminación. Pues hay una feria artesanal. Van a estar 70 artesanos y artesanas con productos únicos. Entonces, les invitamos a todas. Va a haber platería, va a haber pues cereales, inclusive productos naturales. Tenemos piezas hechas en plata, piezas hechas en madera, en metal, en vidrio, zapatos deportivos pintados a mano. Es decir, es una feria inmensa, a precios justos, piezas únicas. Les invitamos a todas y todos. Muchísimas gracias, Bachita, a ti, al programa y en especial a la radio, ¿no?, que siempre está abierta estas puertas. Y como decía, ¿no?, para acá nosotros es llegar prácticamente a nuestra casa. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están oyendo atrás de estos micrófonos. Yo les quedo muy agradecido. No se olviden de seguirme en las redes sociales, que se ha convertido en nuestro medio de comunicación para estar en contacto con la gente. David Tumaña en Facebook y en Twitter. Y nos veremos el 28 de agosto en el Café Libro, en los Jueves de Casa. ¡Ay, qué bien! Qué ahí bien. Estaremos. Jueves de Casa, Café Libro, David Tumaña. Me estoy olvidando de algo y es imperdonable. Quiero invitarles una vez más a todas, a todos, el día de mañana en la noche. Eso es realmente uno de los eventos, tal vez el evento central de todas estas fiestas nuestras. Y la Casa de la Cultura invita a esta cantata popular, Boletín y Elegía de las Mitas, al celebrarse 70 años de su creación y el Día Nacional de la Cultura. Este es un poema de César Dávila Andrade con música de Edgar Palacios. Será en el Teatro Nacional, todas y todos invitados, amigas, amigos. Qué importante destacar la participación del gobierno descentralizado de Pichincha, Coro Pichincha, la Banda Sinfónica de Pichincha, el coro de la Casa de la Cultura, el teatro ensayo, la camerata, conjunto de cámara, ballet ecuatoriano de cámara, el coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial y ensamble de cuerdas, con la dirección general del maestro Medardo Caizabanda, más de 200 músicos en escena para interpretar este poema de César Dávila Andrade. Todas y todos invitados, a quienes puedan llegar, tengan su invitación, en fin, les agradeceríamos llegar como 6:15, 6:30, así usted puede llegar sin empujones, sin incomodarse para nada. Mil gracias a todas y todos ustedes, su sintonía de cada mañana. Gracias, Andrés Viracocha. Y pues el día de mañana, recuerde, la radio también se vista de fiesta en homenaje a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 70 años de creación. Iniciamos con música de banda y terminamos con banda. Estamos de fiesta. Hasta el día de mañana. Mil gracias, su atención. Thank you. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana.